Conéctate con las mentes más brillantes en tecnologías. En la vigésima Feria del Software de la Universidad Técnica Federico Santa María. Próximo viernes 9 de noviembre de 11:30 a 20 horas. Conoce trocar.cl. Vota por trocar.cl. Los mejores en tecnología. Intercámbialo todo en trocar.cl. Donde en la vigésima Feria del Software, Campus San Joaquín. Estación Camino Agrícola, de 11:30 a 20 horas. Una conexión con las mentes más brillantes en ciencia y tecnología.